fuiste a mí en una etapa de mi vida, cuando el amor rompió las puertas de mi herido corazón. Yo que pensé que todo había terminado para mí, con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo, no, no, no puedo vivir sin ti. Pero no puedo, pero no puedo, no, no, no puedo acercarme a ti. Esta noche te vamos a embrujar y queremos que te conectes al encanto juvenil. Llegaste a mí en una etapa de mi vida, cuando el amor abrió las puertas de mi herido corazón. Yo pensé que todo había terminado para mí, con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo, no, no, no puedo vivir sin ti. Pero no puedo, pero no puedo, no, no, no puedo acercarme a ti. Tu corazón ya tiene dueño.